desde aquel ayer, ya tantos años dejaron en su gris querer mi desengaño. Mas cuando quiero recordar nuestro pasado, que siento cual herida ligada a mí. Y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con la pena ya sin final de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra en la pared podrían apretarse más. Igual tus ojos en mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz te escuchará, llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor, como la hiedra.